las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre tiene buena voluntad y tiene el mejor deseo y tiene también el poder divino de darnos vida cuando hay muerte en nosotros. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos todavía en esta semana de Epifanía, una semana de blanco, se celebra de blanco porque es un tiempo luminoso. Se mostró el secreto oculto por los siglos, y lo que se mostró no es la destrucción, sino el amor de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mostrar el amor que ha sido mostrado a nosotros. Esto es la tarea cristiana, esto lo hacía un grupo de jóvenes, eran jóvenes casi de la primera adolescencia. Y bueno, iban y trataban de visitar a los enfermos. Ustedes saben que hay mucha gente sola. Cada día nacen menos niños, hay más gente anciana. Bueno, pero la ancianidad es una necesidad y lo hacían porque decían, recordamos a nuestros abuelos y a nuestros padres. Niños muy maduros para su edad. En vez de estar jugando con el smartphone, andar perdiendo el tiempo, usaban su corazón amoroso o el amor de su corazón más bien para estas personas. Por eso hoy es importante lo que dice el apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando San Juan escribe estas palabras había un problema, problema que hoy todavía existe. Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre, lo es todavía, pero era un carpintero. ¿Cómo creer que un carpintero era hijo de Dios? Después el problema era, ¿cómo es que Dios era un carpintero? Es el problema que surge hoy. Cuidado con los testigos de Jehová, y cuidado con los sirios ortodoxos que no aceptan que Cristo sea verdaderamente hombre. Entonces, ¿cómo vamos a amar a los demás? Cuando Cristo dice, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, me visitaste. Entonces, este problema es muy grande porque es una espiritualidad rara, ¿no? Cree en un Cristo que no es concreto. Por eso es aquí que hoy Jesús muestra su misericordia, ¿no? Y esta es su misericordia extendiendo la mano y tocando a un hombre que tenía lepra. La lepra era ya un signo de muerte. Y Cristo se acerca y toca a ese hombre. Sin duda que todos dijeron, o se le pega la lepra o ha pecado porque era prohibido tocar a esa gente. Pero en el corazón de Cristo, ¿qué hay? En el corazón de Cristo hay amor. Un cristiano solo puede mostrar el amor. Y hay que mostrarlo concretamente, asistiendo al necesitado, visitando al solitario, al enfermo. Es lo que Cristo hace. Nosotros nos preparamos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros creemos, como decimos en el credo, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre? Si es su verdadero Dios, pues nos queda muy lejos. Pero si es verdaderamente hombre, lo tenemos cerca. ¿Practicamos la caridad con el hermano o despreciamos al hermano diciendo que nuestro Dios está allá en el cielo y no está tan cerca como Él quiere serlo? Y la segunda pregunta, esto de acercarse y tocar, evidentemente, imagínense, la pandemia era imposible, ¿verdad? Ni siquiera acercarse, ¿no? Pero este contacto de alguna forma con el dolor humano, ¿lo practicamos? Como lo pide tanto Papa Francisco, lo practicamos, ese amor humano que se acerca, que ciertamente tal vez no toca, pero se hace cercano al hermano. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Aquel hombre te preguntaba y te decía: si quieres, puedes curarme. Y tú le has dicho: sí, quiero. Haz que nunca dudemos de tu mejor voluntad, de tu gran deseo de que tengamos vida. Nosotros que estamos muertos y nos sentimos solos o desesperados, tú, Cristo, eres la respuesta, la esperanza que no defrauda. Que acercándonos a ti, nosotros también podamos acercarnos a muchos que se sienten olvidados y que por alguna razón piensan, inclusive, Dios tal vez me ha olvidado, Dios no está. Esto sea posible. Amén. Hoy, en la contemplación, dice el Salmo 147, demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. ¿Quién puede decir esto? Bueno, aquel hombre, ¿no? Aquel hombre, Jesús le dijo: anda al templo, presenta el sacrificio para dar testimonio. No testimonio del poder, sino de la misericordia de Dios, que lo podía haber curado a distancia, pero se acercó y lo tocó. ¿Cuánta falta hace ese contacto humano con los demás que sufren? Entremos en la contemplación, imaginemos esa escena, Jesús tocando al que no debía, porque era prohibido, porque era peligroso, pero Dios se hace cercano, como un niño se hizo y verdaderamente lo es, verdadero Dios y verdadero hombre. Decimos: demos gracias y alabemos al Señor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar dos propósitos. Recordar que en el mundo hay quien va, diríamos, vagando, en el sentido en que no encuentra un corazón misericordioso, ¿no? Están los migrantes, que no son pocos, son millones. Están los necesitados, que ya los vemos como parte del paisaje. Están los que están en guerra, que decimos, bah, eso queda muy lejos. Hay sufrimiento en el mundo. Ojalá tuviéramos, si no el poder tocar ese sufrimiento y hacer un milagro, enterarnos, tenerlo en cuenta en nuestra oración. En todo aquello que podamos hacer por la necesidad humana, lo hagamos, porque Dios lo hizo con nosotros. Todos somos ese hombre condenado a muerte por la lepra y curado por Dios. Demos esperanza al mundo. En este jubileo de la esperanza, lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Esperanza. Así sea. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.